No obstante, la aterradora situación que da cuenta de la deplorable falta de iniciativas democrático-populares propias por parte de los sectores oprimidos y explotados, sobre los que la perniciosa influencia del socialreformismo burgués liberal, fuertemente atado a la plataforma del Congreso de la Cultura y la Política Anticomunista del Congreso de la CIA de Berlín del 1950, y representado en el país tanto por sus componentes del PRD y sus líderes formales espías pagados de la CIA como mercenarios politiqueros a sueldo del Departamento de Estado yanqui, lo que los reduce a la ignominiosa condición de leprosos morales, como son los casos de Juan Bosch, como del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, y sus contingentes integrantes de la llamada izquierda democrática anticomunista, y sus teorías reivindicadas tanto por el movimiento de izquierda democrática como su adefesio de plataforma teórica de la pseudodoctrina de la tal izquierda democrática anticomunista, que como se puede comprobar entrando a la página de la CIA, Agencia Internacional de Espionaje Yankee, en Internet, donde se encontrará que la susodicha CIA hace formal reconocimiento que la tal pseudodoctrina y el tal movimiento de la Revolución Democrática Anticomunista han sido y siguen siendo su principal y más importante logro desde la fundación de tan siniestra y abominable agencia de espionaje que data desde el 1947 hasta nuestros días. Como en dichas páginas suyas, formalmente lo establece, lo reconoce y lo admite sin rodeos ni eufemismos, lo que no deja de ser un formidable purgante para tantos impostores oportunistas y renegados revisionistas contemporáneos de los tiempos actuales, que ya sin máscaras ni disfraces se ufanan cimbreándose y contorneándose al desnudo en su indigna labor, en la que siempre le asignan una importancia crucial a la tergiversación, manipulación y falsificación de los sucesos, acontecimientos y situaciones cruciales y de relativa importancia en la estructuración de la historia y sus experiencias. Hemos dicho que el rasgo más acentuado como sobresaliente de los llamados historiadores, en particular los que en los tiempos actuales se tienen como íconos y eminencias grises de la historiografía imperante en este país, el común denominador entre todos ellos es que ninguno, óigase y subráyese con el mayor énfasis posible, ninguno ventila la historia en donde el protagonista y figura componente es la nación dominicana ni el pueblo que la constituye y que está compuesto por los estamentos, grupos y clases productivas en los diversos estadios del proceso económico, social, cultural, político y militar, lo que es hoy la República Dominicana como nación y pueblo, a través de su devenir histórico, donde su proceso empezara como una tenue, difusa y casi imperceptible, antes de llegar a ser apenas simple tendencia histórico-nacional, hasta convertirse no sólo en corriente abigarrada y de una fisonomía imprecisa, hasta alcanzar la objetiva condición indiscutible de nación, conforme lo establece la historia de la sociología científica del materialismo histórico creado por Marx y Engels y refrendado por todo el curso de las veleidades y accidentes objetivos propiamente históricos como sociológicos. Y sobre todos estos, súmense, agréguense y multiplíquense las llamadas instancias negativas elaboradas ininterrumpidamente por los enemigos naturales y venales, o sea, mercenarios y aventureros, contrarios a los pujos y denodados esfuerzos de las corrientes históricas de la nación. El rasgo distintivo más sobresaliente de las empecinadas fuerzas enemigas, de lo que en sus inicios apenas fue una tendencia de objetivos inexorables hacia ser una nación o núcleo de esta, y enemigos de lo que hoy es una indiscutible nación, a la luz de la rigurosa conceptualización del científico materialismo histórico, componente de la doctrina del socialismo científico, y que es la nación dominicana, su sociedad como formación económico-social y nacional, y por lo tanto su pueblo o población dominicanos, es que nunca han aceptado, ni han admitido, ni reconocido que la constitución y proclamación de lo que es la República Dominicana libre, soberana e independiente es única y exclusivamente la hecha por José Núñez de Cáceres el 30 de noviembre, amanecer del 1 de diciembre de 1821. Y lo que más devastador les resulta a esas legiones de miserables canallas, con su fatuo engreimiento sostenido en su obcecada y necia ridiculez, es que no tienen manera de ocultar ni invisibilizar, como es su recurrente y acostumbrada práctica, lo que consta en los documentos depositados en los Archivos Generales de Indias en Sevilla, España, los documentos históricos ilegítimos, dando constancia de que en la antigua colonia de España, de la parte oriental de la Hispaniola, se ha proclamado la Constitución, o sea, creación de la República Independiente y Soberana del Haití Español o República Dominicana, como lo acredita textualmente la Gaceta Oficial Haitiana correspondiente al mismo mes de diciembre del 1821. La razón que explica por qué los sectores pesimistas y retrógrados, enemigos por vocación y espurios intereses cavernarios, reaccionaron de manera airada y violenta contra el heroico y glorioso como audaz paso dado por Núñez de Cáceres, que ponía la debida prudente distancia de la demagogia con que las hordas de Toussaint, de Salines, Petión, Cristóbal y Boyer, al igual que todos los demás déspotas, autócratas y absolutistas tribales haitianos sin excepción, enlodaban la lucha contra la esclavitud, transformándola en consigna para viabilizar la extrema opresión sanguinaria, siendo lo peor de todo que hacían eso a nombre de esa divisa que encarna la tendencia de la humanidad a la igualdad, llegando a alcanzar el galardón de haber efectuado la más grande e irrepetible orgía de sangre, con los más horrendos actos de barbarie que la historia suponía que eran cosas del pasado, de la barbarie, actos que son el contenido y significado de las prácticas de los llamados próceres, libertarios e independentistas haitianos, que bajo ningún concepto ni punto de vista sano y normal merecen tales elevadas categorías, por cuanto su único y verdadero fin de tales sujetos era la dominación, conquista y subyugamiento de los dominicanos para pasar a ser sus esclavos, tanto en el orden económico-social, pero sobre todo en el orden nacional. Cabe recordarse que Carlos Marx estableció una verdad con letras de fuego en una roca de granito cuando expresó: ningún grupo humano, pueblo, sociedad o nación que oprime y subyugue a otro grupo humano, pueblo, sociedad o nación puede ser libre ni meritorio de la libertad. Por todo ello, los que negaron, dado su reaccionarismo retrógrado, su pesimismo y conformidad con la condición de subyugados, lo evidente es que estaban ya muy a gusto y perfectamente amoldados, aparte de los privilegios y prebendas que esa inicua situación les proveía, y claro, como buenos cristianos, se lo justificaban con la ignominiosa como cínica expresión que tanto acostumbran a emplear esos viles canallas de los llamados testigos de Jehová: Jehová proveerá y nada te faltará. En el orden nacional, tales especímenes repugnantes representaban eventuales caballos de Troya para la independencia de la nación y la creación y consolidación del Estado Nacional. Y sobreabundan las razones y dudas en hechos y datos concretos como reales de que la instigadora era la esclavista, genocida, exterminadora, infame e ignominiosa, la gran canalla que es la Iglesia Católica Vaticano y su cínico cristianismo, que tiene como meca la Roma de los Césares, de ese imperio esclavista por excelencia, y era, igual que hoy, el cuerpo central, la sangre, cerebro, corazón y músculo de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que para el 1821, como para el 1822, la encabezaba el recalcitrante Pío VII, el padre espiritual de la siniestra orden criminal de los jesuitas, la cual legalizó y rehabilitó tan pronto salió del reducto carcelario en que lo mantuvo casi por una década y media Napoleón Bonaparte, esa Iglesia Católica Vaticano. Y ello explica en buena parte la actitud asumida por Núñez de Cáceres, que enfrentaba en los últimos 2 años y tanto de la colonia del Santo Domingo Español una situación virtualmente de acorralamiento aniquilador, puesto que en España el entonces coronel, pasando luego a ser general Riego, derrocó la monarquía de Fernando VII, obediente a la Santa Alianza Contrarrevolucionaria Europea, cuya divisa era absoluto rechazo contra todo lo que fuera el liberalismo y la independencia de países y naciones subyugadas y colonizadas. Y Riego, en su gobierno liberal, había dispuesto, por vía de su parlamento, la confiscación de todos los bienes de la Iglesia, tanto en España como en las colonias, especialmente en la del Santo Domingo Español, establecida en la parte oriental de la Hispaniola. Dadas esas circunstancias, la Iglesia Católica, en su sucursal del Patio, colocada ante el fiscal incautador del gobierno liberal de España, el llamado Manuel Valverde, estaba abocada a cerrar todos los conventos y seminarios de las órdenes militares de dicho cártel corporativo del opio religioso cristiano católico, que sigue siendo, igual que siempre, la tal Iglesia Católica Vaticano. Jesuitas, dominicos, mercedarios y demás antros de sociópatas depravados debían cerrar y sus bienes ser incautados. Y como ya en los tiempos modernos reconocen y admiten que su Iglesia no vive solo de oraciones y que los dineros de los mayores genocidas y criminales de lesa humanidad, Hitler, Mussolini, Franco, Trujillo, Perón, Somoza, Rosa, Rojas Pinilla, Porfirio Díaz, Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, se vuelven santos y sagrados cuando caen en manos de la Iglesia y sus prelados, como recientemente dijera el cardenal mexicano respecto al aporte de los grandes cárteles de drogas mexico-colombianos. Y ya era historia vieja con la mafia siciliana y el gangsterismo norteamericano de los Al Capone, Dillinger y el padrino Corleone. De esa recalcitrante corriente oportunista contrarrevolucionaria que encabezara la Iglesia Católica Vaticano con el arzobispo Valera y su séquito de curas retrógrados al frente y el demencial criminal lombrosiano Pío VII, guía de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, creada a raíz de la derrota de Napoleón en el 1815, es que se crea lo que cabe señalarse como el movimiento de los febreristas de 1822, traidor a la patria, a la nación, a la independencia nacional y a la creación del Estado Nacional, que es la República Dominicana, cuya primera acción oprobiosa fue, como corroboran los hechos, dar respaldo y apoyo a los planes conjuntos de la Iglesia Católica Vaticano y los déspotas haitianos que encabezaba Boyer, que era católico, como lo fuera su mentor y guía, el siniestro e hipócrita mulato Petión, al que los traidores dominicanos gustan rendirle pleitesía llamándole el civilista, pulcro, ecuánime y decenas de piropos y lisonjas más, ignorando que esa bestia era la misma que seducía con promesas venenosas, por ejemplo, a Ciriaco Ramírez para socavar el movimiento de la resistencia a la ocupación francesa del Santo Domingo español, como ignominiosamente lo había dispuesto el Tratado de Basilea de 1795, en que España entregaba a Francia su colonia en la Hispaniola, o sea, el Santo Domingo español. Ese pérfido movimiento interno en la proclamada República Independiente de Núñez de Cáceres tenía de manera intrínseca una naturaleza de traidora como rasgo inveterado suyo. Y fue ese movimiento el que el 9 de febrero del 1822 preparó, saludó, enalteció y celebró la invasión militar de las hordas de la soldadesca haitiana. Pero es claro que era la Iglesia Católica Vaticano la que hacía de directora de la orquesta de la traición, que convenía y acordaba con las hordas haitianas del despótico y absolutista autócrata Boyer reducir la legítima y soberana República Independiente de Núñez de Cáceres a una provincia o paraje cualquiera de la parodia, como se comprueba 207 años después, dos siglos y una decena de siglo, de república y de nación, que siempre ha sido Haití, sospechándose con sólidas pruebas de que jamás será ni una república ni una nación en el estricto significado de estos conceptos. Ese movimiento de traidores es el núcleo y tronco del movimiento febrerista de la primera mitad del siglo XIX en la República Dominicana, que arrancando el 9 de febrero del 1822, con las botas y las bayonetas de la soldadesca haitiana de Boyer, según lo pactado entre ambas partes, la de los traidores y entreguistas anexionistas depravados de un lado, y del otro, los subyugadores haitianos con Boyer a la cabeza, debía de tener una duración de 22 años, todo lo cual venía a poner de realce el carácter de traidores y charlatanes de siete suelas de ese núcleo central de febreristas en la década del 20 a la del 30, siendo más que suficiente la interrogante, ¿en la cabeza de qué persona seria cabe la idiotimbécil ocurrencia de que después de aceptar la condición asquerosa de convertirse en basura, venir después de 22 años a reclamar lo que no se tuvo el coraje de defender con dignidad patriota? Cuando se habla de febreristas, se ha de entender que se está hablando originalmente del movimiento de entreguistas traidores que en el 1822 se prestó para que se anexara como provincia del estado de hordas tribales haitianas la república legítima, independiente y soberana proclamada por Núñez de Cáceres la noche del 30 de noviembre del 1821, y que precisamente para el 1844 se cumplía la antojadiza fecha establecida en el acuerdo de traición. Y los protagonistas de esta celebraban con lastimeros gritos de canallas que se decían arrepentidos por sentirse engañados, cuya expresión escrita histórica es el grito de arrepentimiento y confesión de la traición del 16 de enero del 1844. Las familias Duarte y Díez, de catalanes súbditos de España, con su condición de colonia interna de la cárcel de naciones subyugadas, que es como se define y se caracteriza a dicha metrópoli, esto es, a España, Esas familias Duarte y Díez fueron de las más beneficiadas económica y financieramente con la traición y ejecución de la República independiente y soberana que emergiera sobre y en coronación de la madurez de la nación que bajo la condición de subyugada y sometida a los más crueles procedimientos abortivos que con carácter homicida efectuara la metrópoli española, que se esterilizara como madre, convirtiéndose en un páramo infértil que hasta como madrastra resultaba inservible y mala, tal cual le llamara uno de los eunucos espirituales que formara parte del coro espurio de los historiógrafos canónigos oficiales, cuya audaz aventura le costara su rastrera existencia a manos del carnicero dictador y tirano, hiena de dos patas, tal cual era Trujillo, llevado al poder y mantenido en él durante 31 años por el maridaje espurio del imperialismo yanqui de un lado y la gran prostituta y majestad de la canalla, que es la esclavista corporación del opio de los pueblos y de la peste del cristianismo, que es la Iglesia Católica Vaticano. La labor y oficio de esos especímenes que forman el interminable cortejo de mercenarios, de los historiógrafos y politógrafos, como de los plumíferos cagatintas de la prensa amarilla, venal y mendaz, como prototipo que esta es de antro del henocinio, donde concurren arrogantes y soberbios prostitutos y prostitutas en plena actividad de su labor, la que ya ejercen por puro goce individual y ya convertidos en incorregibles alcahuetes y proxenetas, es hacer de la traición una acción gloriosa, del papel de Judas una virtud y de sus protagonistas héroes. Ahora que se conmemora el 30 de noviembre del presente año 2021, otro aniversario más de la primera y única verdadera proclamación de la fundación del Estado Nacional, que es la República Dominicana como nación y Estado Nacional libre, independiente y soberano, hecho por José Núñez de Cáceres, aquellos parias y miserables cortejos de viles canallas insisten en repetir como cuervos y cotorras amaestradas por sus amos jesuitas ensotanados y sin este oprobioso atuendo, el estribillo vergonzoso que los jesuitas y parásitos católicos acuñaron en su infame oficio de sanguijuelas y lambeculo de la ignominia y de la infamia para descartar la hazaña que ni con 200 años, o sea con 2 siglos de su siniestra labor, han podido deslustrar ni mucho menos invisibilizar, menospreciándola, denominándola despectivamente y cuesta arriba en los anales de la historia universal de la lucha imperecedera de los pueblos y naciones colonizados y subyugados por el viejo colonialismo europeo o por el moderno colonialismo imperialista encabezado por el baluarte del esclavismo imperante que es Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el imperialismo norteamericano, independencia efímera. Es la infamante e ignominiosa denominación con la que ese cortejo de mendigos espirituales y eunucos de marras, de historiógrafos y politógrafos, junto a publicistas de su misma espuria naturaleza, le llaman a la auténtica y primogénita proclamación de la fundación del Estado Nacional Dominicano, hecha en el 1821 por José Núñez de Cáceres, de República Libre, Soberana e Independiente del Haití Español, o sea, la República Dominicana, como se encargaron de reconocer los irreconciliables y eternos enemigos a ultranza de la nación y pueblo dominicanos o quisqueyanos, como lo son y lo serán las hordas tribales haitianas, tanto que se agrupan en Haití como en su diáspora, a la que han arribado como resultado de su trashumante condición de hordas errantes que al fin y al cabo son y serán siempre los haitianos. En un seminario exclusivo de venales miembros del cortejo de traidores, historiógrafos y tergiversadores como falsificadores de la historia universal en general, como de la dominicana en particular, el ícono e ídolo suyo, que como es natural posee pies de barro, por lo que siendo un renegado revisionista y oportunista traidor congénito y de nacimiento, el agente prohaitiano y mercenario de los cubanos, de las carroñas venezolanas, chavistas o maduristas, porque el excremento mierda es y mierda se queda, no importa que se haya aplastado en caminos vecinales, en inodoros suntuosos o en letrina hedionda a tiburón podrido, que es el nombrado Roberto Cassá, flamante y sempiterno director del Archivo General de la Nación, convertido este en una cueva de enemigos y conspiradores nacionales y extranjeros, preferiblemente cubanos, venezolanos y mercenarios castristas, que operan día y noche contra la integridad y la autodeterminación de la República Dominicana, su condición de Estado Nacional de una nación libre y soberana, enfatizó Roberto Cassá en su exposición, que resulta una jerga inigualable de embarre de richeces que viene a ser equiparable a un embarre con mierda de locos, de una pestilencia con un vaho que va de nauseabundo a insoportable, en el que insiste y subraya lo del estribillo propio de traidores y de consumo exclusivo de traidores congénitos e innatos, de llamarle independencia efímera a nuestra única y verdadera proclamación de fundación de la República Dominicana. Porque hemos de decirlo y valientemente reconocerlo, lo de febrero del 1844, con sus vicisitudes y pormenores pretendidamente sublimizados, es apenas un acto de admisión y reconocimiento de la traición que los creadores, continuadores y aprovechadores y beneficiados de la dominación esclavista haitiana, tras la conversión de la República del Estado Nacional libre y soberano como independiente de la República Dominicana en una provincia o trapo sucio de limpiaculo de las hordas interventoras haitianas en sus insaciables afanes de expansión y dominio con fines depredadores destructivos de la República Dominicana, como esos traidores febreristas lo confesaron y admitieron la traición que llevaron a cabo con su acción de anexionar a Haití, nuestra República Dominicana, que nos legara Núñez de Cáceres el 30 de noviembre del 1821. Pero con el embarre de hedor, cuya pestilencia reiteramos que es nada menos que insoportable, el confeso renegado traidor revisionista jrushovista y mercenario desde entonces de toda la línea de los quintacolumnas y caballos de Troya del revisionismo y el socialimperialismo, se comprobó una vez más que estas ratas como Roberto Cassá, como teórico hasta de los conceptos y categorías de la historia científica, son un cero a la izquierda, y como politiqueros son, como lo advertía justamente Marx, unos pordioseros políticos y mendigos espirituales. Porque es ilustrativamente didáctico y pedagógico, como aleccionador, que un ícono e ídolo, que como tal está hecho de instancias negativas y para los mismos nefastos fines, no sepa siquiera lo que es una nación como categoría histórica científica, condición esta que solo y únicamente la posee el materialismo histórico en el rol de filosofía de la historia. Y peor aún, es que ese archimercenario y megatraidor de renegado revisionista de Roberto Cassá no alcanza a relacionar correctamente la categoría histórica de nación con la otra categoría diferente a la nación, que es el Estado Nacional, como la forma en realidad escandalosamente estrafalaria en ignorar y con lo que da constancia de desconocer que el episodio histórico de la batalla de la Sabana Real o de la Limonada con los mercenarios franceses del llamado Barón de Cussy, que había acaecido más de un siglo antes que el oneroso acuerdo colonialista esclavista y retrógrado de Basilea, constituye un indiscutido episodio que daba cuenta inequívoca de que la nación dominicana, gestada en las tenebrosas y repugnantes entrañas de la colonia esclavista del Santo Domingo español, por lo menos se encontraba en el período de dolores de su nacimiento, lo que hace que resulte una ridiculez extravagante como perversa la afirmación del renegado y traidor mercenario Roberto Cassá de que la nación y el Estado Nacional República Dominicana nacen a partir del absurdo pacto o acuerdo de Basilea. Puesto que si la batalla de los habitantes del territorio isleño se dieron cita en la Limonada, ubicada en Cabo Haitiano, para echar a los invasores e intrusos franceses de Cussy, es lógico que se otorgue la condición de un acto que anuncia el próximo nacimiento formal de la nación dominicana y su correspondiente Estado Nacional soberano e independiente. Pero Roberto Cassá, como renegado y traidor, oportunista, revisionista y mercenario, nunca se ha llevado bien con el marxismo en su carácter científico revolucionario, como se puede comprobar en sus disquisiciones y galimatías para querer justificar con una instancia negativa, ridícula y pueril, a más de vulgar y miope, su propia condición de redomado renegado revisionista, al afirmar que la tesis de Carlos Marx y Federico Engels de que la clase obrera es la última clase de la sociedad capitalista y cuyo papel histórico es ser la vanguardia universal y concreta de la sepultura del orden de explotación y opresión burgués capitalista había quedado invalidada. A lo mejor ni lo recuerda, ni sabe que por nuestra parte perfectamente lo recordamos, como si lo hubiera dicho hoy mismo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.